Cristo dijo un jubilado por mi modesta pensión. Él teniendo el cañón, ya me doy por bien pagado. Mis hijos están criados, mi vieja está conmigo. Siempre he sido buen amigo. A nadie le debo plata. Y antes de estirar la pata, quiero que brinden conmigo. En eso estamos. Don Jorge, tocayo mío, Castro y don Hugo González. Para cerrar esta segunda parte y ver qué pasa enseguida. Grande el aplauso, el estímulo para los payadores, por favor. Pero algo debes saber. Llámame esta vez.